Estrategia. Para los muchachos de todas las zonas. Una sombra que su paso apresura. Depende de que camina adelante en una zona oscura. Empezamos. Todo a la basura y volver a quedar sin nada. Volver a pararme en la esquina con las piernas cansadas, manos manchadas. Señores, señores, empezamos con este martes loco, martes loco. Que me diga caminar. Martes y loco. Loco. Traicionero, pues que en ayer termina siendo muerto por hierro. Obligando a su familia a usar ropa de negro y hasta. ¿Dónde están? ¿Dónde pasan los vientos? Empezamos. Ayúdame a compartir el video en este martes. Martes loco, nos vamos a hacer un poquito de locuras. El Diablo Mix en vivo ya. ¡Vamos, María! ¡Suelo! ¡Ahora! ¡Ah! Es cuando debes de cuidarte y no dar chance. Eso. De lejos y vas a embalarte, vacilar por otra parte. Controlado, hacer más farces, pegarte un breakdance, un blon, tener algún romance, hacer que el próximo negocio avance también, hasta llegar al fin. Y la repartición será 50 para mí y 50 para el Don King. Así son los cruces por derecha. Y si vienen por izquierda, me dijeron aprovecha. Entre delitos, la frase es: si te he visto, no te conozco, tío. Tú por tu camino y yo por el mío. Por ahí asomaraste algún rato. Con fe, pueda que nos hagamos algo. Con fe, pueda que nos hagamos algo. Y de mí, pues nos mantendremos siempre en algún pito por la ciudad de Quito. Entre delitos nos mantendremos siempre en algún pito por la ciudad de Quito, por la ciudad de Quito. Porque estoy dentro y fuera de este juego a la vez. Por eso aquí yo seguiré comiendo de este enorme pez con mis camaradas. Cantando en las madrugadas, tardes y mañanas con las manos armadas. Vamos con nuestras carnadas en busca de algo grande. Madre, vamos, no se espante. ¿Quieres su parte? Pues apúrese que ya empecé a repartirla. Imagínate qué harás con lo ganado al final de la jornada. Te desesperarás, decidirás, apoyarás o fumarás. De tu conciencia los delitos serán más. Porque quedo que fumarse a escondidas o no apoyar un pan a tus familias, queda tu criterio. Mientras tanto sigo aquí yo con mi imperio, yo viviendo eventos. Vamos, empezamos. Ahora en la ciudad de Quito, haciendo un poquito de negocios con otros socios. Que soy yo, ¿quién eres tú? Somos extraños, pero en esta jugada vamos a compartir el videito. Cuidado que por ahí un tombo viene. ¿Qué importa, Valentín? Sabes que esos montoneros van a acabarse en nuestra vía. No quiero que se nos dañe este día. Y si quieres, hermano, ahora mismo aplastamos el gusano. Ya nos hemos arrastrado y escondido mucho tiempo. Llegó el momento de ponerle a esto un alto. Somos los reyes del asfalto y no se hable más. Hay muchos sapos mirando por tus lados. Tiempitos, vamos a desenvolverlo. Vamos. Un poquito de Kiko. Oye. Decía que a mi lado un ser divino yo vi. Muy hermosa mi vida, no supe qué decir. Era un sueño, pero en verdad estabas aquí. Estábamos de frente intercambiando miradas y en tu cara un gesto de amor apreciaba. También noté un gesto de límite enamorado en mi mirada. Todo tu cuerpo contemplaba en ese momento. Yo no supe qué hacer, de manera que como un tonto me quedé y me puse de pie. Pronto me puse de pie para preguntarte todo lo que yo quise saber. Y dejé el temor a un lado para romper sin pausa, pararme a tu lado. La y es que te quiero que yo he encontrado a mi manera. Vamos. Sin saber cómo ni cuándo empezamos a hablar. De tu lugar, en ese momento yo te quise enseñar todo lo necesario para podernos amar. Voy a empezar con los saluditos esta noche. Encantado de saludarte, encantado de saludarte a ti, a todos tus amigos, a toda tu familia. En este martes loco. me enamoré. Gracias, linda, por los momentos vividos. Te llevo siempre dentro de mi alma. Todos mis pensamientos y mis sentimientos, tan intensos y sinceros como un mar en calma. Pusiste palabras para describir el cariño que por ti yo siento. Por eso es que mejor te lo demuestro en cada hora, en cada mirada, en cada caricia, en cada beso. ¡Oh, se ve el sonido! Para Miguel, amigos, soy para DJ Jones. Oye, para llevarte a mi lugar, DJ Jones, que sea. Vamos. ¡Martes loco! Gracias por aceptarme como soy, con mis defectos, mis arrebatos y mis locuras. Perdón con dulzura, muchas veces derramaste lágrimas injustas por mi culpa. También gracias por no creer en los cuentos y las mentiras que los demás inventan sobre mí solo por la envidia. Porque a un muchacho como yo, con tatuajes y ropa sencilla, se le encuentra cualquier perro sin razón que lo pruebe o lo escriba. Pero así es mi vida. No puedo cambiar para que los demás me cataloguen de buena manera o de buena compañía. Solo te pido que no me falte tu mirada, tu sonrisa, tu cariño, que es como el aire, es como la brisa. Que mis peores acariciando mis senos, mi 5000. Mi alegría. Y si tú vamos a elegir entre mi mundo y tú, te aseguro que oye, buena música, saluditos en el... En el santuario para los locos Sam y para Caracas. A mi manera. Compréndeme en cada momento que estoy pensando. Agarrándole la nota del hip hop. Yo. Buena música, bien. ¡Uy! La policía me está extorsionando. La policía te está extorsionando. Oye. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Vamos a insultar este martes loco. Martes loco con el diablo. Dale gracias al regente. Ya que no hay cine, lo hacemos acá. Martes loco. Y cambiar algo. Martes re loco. Hola. A esta gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no vayas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. Es la gente. Oye, bueno, que dice, la tiene fiesta. Buenas noches, ya bueno, mis saludos desde Queno. Estamos en las mezclitas y se ponte algo de reggae. Van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dale. Para que tenemos en la madre. Todo el poder. So I can come around. Vamos, María. Dale. Todo el power para que tenemos en la así madre. Así es, hijo de con. Donde no hay... hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan, vamos a corearlo juntos. Juntos. No lo somos. ¡Viva México, cabrones! Empecé a escribir esta poesía. Hoy quiero decirte que tú eres mi vida. Cuando conversamos me siento muy feliz. Un poquito de Gijón. Es la persona con la que quiero. Para abrigarme ese día. Cuando me abrazabas me hacías. Martes loco. Tal vez si no sabes. Vamos, vamos. No sé vivir. Y esa gente que usa vacilar la capucha y la gorra al revés. Y los calzones por acá y media naga y toda la nota. Para ellos. Que de caiga solo ustedes. De frente. Por escondido solo puedo ofrecerte. Vamos. Solo puedo ofrecerte. Alegrándote la puta noche. Vamos, saluditos, diablo, a la familia Machai. En Ficoa dice a full volumen. Vamos para arriba. Let's go. Dale. Dale para arriba. Dale suavito. Vamos, agárrale al flow, del hip hop. Vamos. Uy. Como un guerrero suelte al caminar y pisar el suelo. Juega con el fuego como un guerrero, suelte al caminar y pisar el suelo por donde vayas. Juega con el fuego como un guerrero, suelte al caminar y pisar el suelo por donde vayas. Juega con el fuego como un guerrero, suelte al caminar y pisar el suelo por donde vayas. Juega con el fuego como un guerrero. Sobre el parlante aclamo, sobre el micro mi forma de vida te la aclaro. Si no lo sientes, cállese para que no hables, para que no difames, para que de los demás mal no hables. Sé libre para estar por donde debas estar, por donde tú y tu suerte te podrá acompañar. Diferentes rumbos, a ver por tomar un escudero. Ama su escudo, a su armadura, a la cultura por la cual lucharía y no me cansaría. Oye, quiero decirte algo, que si te gusta el perreo, quédate conmigo si te gusta el perreo. Ayúdame a compartir el programa. Saludos para Jessica Lalaleo, que la amo, a Jenny Samba, declarándole su amor, mi pana. Tomando mi cuaderno como confidente y amistero, como el propulsor de escribir letras, de hacer y ordenar mis ideas, mis ideas. Suelte al caminar y pisar el suelo por donde vayas. Juega con el fuego como un guerrero. Suelte al caminar y pisar el suelo por donde vayas. Juega con el fuego. Nadie sabe lo que pasa cuando llega, cuando como un tornado pasa. Vamos, dejar, musiquita para la gente que le gusta esa nota del hip hop, ¿va? Para la gente que le gusta eso, para la gente que le gusta esa nota del hip hop. Vamos, vamos a caminar, vamos a vacilar, luego vamos y nos venimos, y nos vamos y nos venimos. Como malos ratos es un nuevo día. Vamos arriba, vamos juntos adueñándonos la vida, dando música de vida. Aunque las tablas y los tarros sean mi mejor escenario en el mundo bajo de recursos, pero las voces de hip hop han hablado del centro a extremo, de arriba hacia abajo, de polo contra polo. Doy gracias por ser lo que soy y representar a un solo Ecuador. Como un guerrero, suelte al caminar y pisar el suelo por donde vayas. Juega con el fuego como un guerrero, suelte al caminar y pisar el suelo por donde vayas. Juega con el fuego como un guerrero, suelte al caminar y pisar el suelo por donde vayas. Juega con el fuego como un guerrero. Mi frente. presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido. Cogiste el camino de la separación y tú no sabes cómo eso afecta a mi corazón. Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce. Vamos, porque estamos encendidos en este martes. Estando ahí acostada, en este martes, no me mira, no me abraza, loco. No me dice nada. Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas. A los tiempos salgo de tristeza, con Pico, sí. Que no me di cuenta que yo actuaba muy mal. Ahora el remordimiento. Buena canción, buena canción. Buena rola, buena rola. Mira que me paro las lentes. Buena canción. Cuando formo mi relajo y así sucesivamente pude perder. La gente habla sin parar, sin tan siquiera saber. Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión. Me abandonaste y así cumpliste con tu misión. Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir. Y sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir. Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida. Mañana buscaré un camino a la salida, pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso. Me acuerdo cuando te entregaste a mí. Me acuerdo cómo me acuerdo yo a ti. Me acuerdo los dos soñando en una noche. No me escuchas, no me miras, no me muerdes ni el corazón. Me acuerdo cuando te entregaste a ti. Recuerdo cómo me aferraba yo a ti. Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión. No escuchas, no me miras, no me muerdes ni el corazón. Vamos, seguimos, seguimos, esto se está poniendo rico. Uy. Vamos, ¿qué dice Kiko? Para mis dos amores, dice Starlight. Yes, sí. Yeah, yeah, yeah. Patricio Pico. Oye, los Blade Flippers, dicen. Vamos, diablo. Vamos a ver si probar esta música que la vacilábamos en las discotecas de Quito, Cayambe, Cotopaxi, Ambato y todos los sectores. Quiero Pisaleo. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida. Yo soy un futuro que es duro y corre por norma. La vida no es más que una historia Martes, de mierda. A veces pienso y quisiera no haber nacido nunca. Las penas me hundieron en un mar que se desborda. Sonando, y ya, bueno, tragado ya. Este demasiada agua salada. No soy ti. Nada para el mundo. El para mundo ti. Para mí no es nada. Pensé en quitarme la vida, pero no hubo coraje. Antes era un chaval cobarde, aunque sin huevos para cortarse. Me avergüenza de mis pensamientos. A ver cuántos están conectados con tu pana de siempre. Tu pana caravana, yuta, tu yuta, tu paseo, tu cuatro, tu brother, tu llave, tu besi. El diablo mix, ayúdame a compartir el video. Buenas noches, diablo, saludos en que los cruce mayo para los humildes, mi pana los humildes. Cruce mayo, muy pronto, con la bendición de Dios. Saludos para los super panas, ¿dónde? Para eso, Moyas, y todos los super panas, mi brother. No confío, ni creo en nada por tu culpa. Tú nunca sentirás lo que yo sentí por ti. Un chavito para el pato, Jonah. Una vez en mi vida y vi como su fin. Y el chamo Javi pida si a los chavitos. Para los negros, dice. Oye, bacán. Comparte el video. Feliz, pero es que eso solo dura unos segundos. Que sepas que para este diste mucho más que un mundo. Que guardo en esta caja musical de mis recuerdos. Cada uno de los momentos de imágenes que se han muerto. Mi cuerpo. ¿Te gusta el reggae, el hip hop? Quédate conmigo, quédate conmigo, ¿ah? Hoy día estoy manipulando mi Demon 5000 y el Numa X6. ¡Una bestia! ¡De puta! Mierda, ya todo hay que avanzar en este lado del cristal en el cual es. estaría solo alejado. Oye, chavito, para los locos ya en el santuario. Y están activados todas mis patas, mis fieles seguidores. Ya saben. Buscas evadirte con tus vicios. Yo tengo sueños. Todo el día del pueblo. Que me asfixio desde aquel día. Envíame tu saludo. Compárteme el video. Solamente compárteme el video. Y ponchame un like. Ponchame un like. Ahora, ponchame un like. Ponchame un like. Ahora. Dice. No cuesta nada, gratis. Ponchame un like. Oye, chavito, para los Grifo Lion, tisaleo. Y era hora, Grifo Lion, que te actives. Ahora es la música positiva. Si nunca he visto la luz en esta celda. Pero quiero que en paz. No quiero vuestra falsa compasión. Superficialidad de la amarga mi corazón que sigue latiendo. Pero sin sentido a veces quiero recordar llorar por lo que ya he vivido. Pero no, no estoy grabando, estoy grabando. Estoy grabando. Pero para mí son cargas que no puedo cargar. Y esto no poder soportar. Me van juntando las cosas. Sin embargo sigo andando buscando mi camino. ¿Quién habrá escrito mi destino? Vaya, esto es un cambio. No creo en seres divinos. Son accidentes. La vaca acaba por ser niño. Ya se decepciona con la vida que me pasó. No tengo una. Tengo mil espinas clavadas. Ya no puedo hacer nada. No creo en cuentos de hadas. Uy. Buena canción esa también. Buena versión. Y dice así. Vamos. Un bocotón. Ahí se está. Señor, no me abandones en la guerra. ¡Cómo! Te pido, Señor. Por favor, envíame más fuerza. Hey, saludos, ya lo mando, saludo acá en Chauchi. Para el amor de mi vida, Norma, y para mis dos pequeños. Y pronto nos vemos, dice Iso Moyas, HL. Saludos para los vatos locos, aquí en Quiero Diablo, para Carlos Eduardo, mi padre, los vatos locos, los grifonarios, los gozan, los humildes, los ángeles negros y todita la pata que me están viendo hoy día. Como que estamos en baile por ahí, estamos chidos hoy día. Vamos, dale, dale, dale, dale, dale. Pero dale compartir. Si me ayudas a compartir, me quedo una horita. Si no, solo media hora es. Una hora si me ayudas a compartir el programa. Saludos, mijo, para la gente de Pico, de Atahualpa. Oye, chévere. Comparte el programa. Oye, a los tiempos esta música también me gustó, ¿eh? Muy bien. Muy bien estos temitas, ¿eh? Saludos. Ale Music dice desde el sur de Quito. Hola, gente de Pichincha, chévere. Yo te pido, Señor. No me abandones en la guerra. No me abandones en la guerra. Vamos, bendiciones. Yo te pido, Señor. Bendiciones para mi país. Ya, ya. Para mi gente. Para el mundo. Oye, yo te pido, Señor. No protejas, no bendigas. ¡Vamos! Yo te pido, Señor, bendiciones para la humanidad. Yo te pido, Señor, que nos bendigas por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. De nacimiento, hoy me encuentro con sentimiento, tirando balas de salva directo al alma para que llegue. Ahí viene mi palma, Señor. Ayuda a los desgraciados, gracias a los confortados, descontrolados que no saben. Saludo para los inseparables, se quedó diablo. Ah, ya. Por las calles, mi palma, los inseparables, chévere. Vamos. La compasión, la humanidad, hacen que el tiempo cambie y el invierno se transforme en primavera. Para allá la guerra, a la maldad, échale tierra. A los desamparados, dales fuerza y valor para enfrentarse con la vida. Y si este mundo algún día será mejor, estrategia tales iguales. Una real familia de virtud, dejando en tu conciencia gran inquietud, dejando en tu conciencia gran inquietud. Dámela. Estremezco mi sentido, lo combino, mi divino estilo fino como el más caro vino, emborrachando al oyente. adelante, tomando el mando en este bando, lanzando pares para seguir jugando, avanzando más rápido que el sonido en este laberinto. Muchos se han perdido. Vamos para arriba, vamos para arriba. Esto se pone rico. Oye, no te sientas tú confundido, el bueno entre si me estás escuchando en tu parlante amplificado, en tu mini componente, en tu equipito viejo, en tu celular, en tu tablet, en tu compu, en tu smart TV, pepa de volumen. Y dile, hoy este diablo está loco. En el martes, loco. Ahora, ahora. Dani, Danilo Pinto dice: te pasaste los buenos temas a los tiempos. Saludos desde el norte de Quito. Quito. Amato. La Tacuba. Quiero. Ceballos y Leo Mocha. Vamos. Entre versos, pistolas y oye. Cuchillos. Salcedo. Lazo. Guayacama, Pasto Calle. Cuidado, esa gente. Machachi. Nos vamos allá por Pichincha. Oye. Callame. Es como nos desenvolvemos. Volvemos a aparecernos a la vuelta de la esquina. Con una lotería de rimas. Oye. Y más experiencia para enseñarte una nueva clase cada día. Poesía de un poeta maldito. Sacada de los rincones más oscuros de Quito. Son mi tiro fijo y no ando escondido de esos niñitos que conmigo quieran competir. Lanzo mi tiro fijo y no ando escondido de esos niñitos que con estrategia quieran competir. No pueden sentir lo mismo que yo llevo en el corazón. Estoy aquí desde hace rato y defiendo esto pero con razón. ¿Qué? Yo dejo huella por donde camino, mi estrella sigue alumbrándome el destino. Y mi estilo es como un cuchillo de doble filo. Palabras que derrumbarán tu castillo de arena. Yo vengo con el escuadrón y el rey haciendo estrategias en la tierra. Humilde y fuerte ante cualquier incompetente. Mi éxito en esto no es de suerte. Yo siempre fui valiente a la hora de enfrentarme a los obstáculos. Conozco buenos y malos y vamos a irnos elevando, elevando, elevando, elevando, elevando, elevando, poquito, poquito. Vamos, yo te pido, señor. Eres la luz oscura que buscaba mi uy, a los tiempos tus espinas se convierten en pétalos llenos de belleza. Nunca marchitas, estremece tu cuerpo como una hiedra inconfundible. Jamás dejarás de ser mi rosa negra, incomparable flor en este hermoso jardín. Tu deslumbrante pelo. ¡Sobritos de ese callame, diablo! Te escogí a ti por ser diferente. ¡Compartan mi vida esta noche! Tus espinas me protegen hoy, tus pétalos visten mi túnica. Buena rola, Vigil y Cepina, saludos para busco por qué, porque sin ti todo la Tacubia, sector San Felipe. Donde las papas queman, pira mi gil, HL. Para mi gente de la Tacumbia. Chévere, bacán. Aunque no estés, tu nombre permanecerá entre mis labios. Aunque te vayas de mi boca, jamás saldrá un adiós. Y no vamos a hablar dos. Actívate conmigo. Actívate conmigo. De la tristeza de un hombre que camina por la vida. Sin importarle que una nueva piedra cause otra caída. Y las heridas serán porque pusiste pecho a lo que hiciste. Y entendiste que la cobardía es blindar tu pecho y arrepentirte. Para no sentir las dagas que condenan y rebotan en la cara. Creyéndote valiente. Cuando sabes que de valiente tú no tienes nada. Porque olvidaste que la verdad y el tiempo son los que te curan y te levantan cada vez más fuerte. Hoy te arrepientes de lo que sembraste y cosechaste en el presente. Porque tú no entiendes que las hojas verdes nunca se caen ni son pisadas. Llega a tu corazón con el coraje y no pierdas las agujas. nos fuimos para arriba. Espérate que nos vamos asustando. Desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste. Queremos tener un solito para mi gente de Ceballos, para la familia Marquesone. Saludos para los super panas de aquel diablo. Oye, para Sebastián Miratán, ayúdame a compartir el videito. Ayúdame a compartir el video. Oye, los que me están viendo, los que me están viendo, ayúdame a compartir el video ya. Vamos, no te cuesta nada, esto es gratis, totalmente gratis. Es que comparte tu video. Vamos, vamos. Vamos para arriba, vamos. De mis pensamientos de personas que me desfrágiles se rompen al entrar en contacto con miles de momentos duros. Momentos que estás en apuros, lloras con disimulo. Ser lo que tanto quieres volver a tener lo que no has tenido. Tanto bueno, orgullo en un puño cerrado, golpes demuestran tu dolor. Miguel de Ceballos, quiero pisaleo, pedileo mucha amor, me enamoré. Oye, la gente de Río Pampa, chévere, la gente de Chimborazo, bienvenidos. Ocho de un like. No confío, ni creo en nada. No me quedes viendo, no me quedes viendo. Ponchame un like, ponchame un like. Así. Vas a copiarme en este momento. Copia, copia. Ahí. Mira, eso es lo que tienes que hacer. No te cuesta nada, vamos. Ponchame un like. Eso. Cópiame. Teniste mucho más que un mundo. Te guardo en esta caja musical de mis recuerdos. Cada uno de los momentos, de imágenes que se han muerto. Mi cuerpo se siente vacío y solo, sin sentimientos muertos en este corazón roto. Hay cosas que se pierden y no encuentras un porqué. Hay obstáculos que pueden hacerte caer. Hay momentos en que tendrán ganas de abandonar todo. Hay quiebra un sentimiento muerto en un corazón roto. Hay un sentimiento muerto en mi órgano vital. Mi corazón roto recluso en una caja musical. Olvidar es engañarse a uno mismo. No te mientas. Tengo la esperanza de ver si mi corazón despierta. Pero ya todo hay que avanzar en este lado del cristal, en el cual estaría solo alejado de todo el mal. Todos tenemos una historia que contar y también un cuento casi perfecto, pero con final. Buscas evadirte con tus sueños. Yo tengo sueños, pesadillas en las que me asfixio desde aquel día. Con tus besos en fantasía diría que la pena fluye en este protegiendo. ¡Vamos! ¡Arriba, mi gente de Pillero! Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente. Y al igual que ella también pienso en ese día. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Y ya me la puedo imaginar lo que hace cuando está solita. Pero yo le voy a preguntar. Escuchar su voz cuando se agita. Por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si la broma no se muere. Pasa tu mano por todo tu cuerpo. Cuando le digo todo lo que él haría. Pues imagíname lo que está haciendo. Dijo que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se la picaría. seguimos con el perreo sandungueo. Y nos fuimos. Oye, chale, la música, sonido para Dani Moreno. La familia Santos. No puedo soportar otro día más sin verte. Yo no te olvido. Vamos, pelea. Dice. No te olvido, no. Le dicen que eres hierba, venenosa, espina de rosa. A los tiempos de esta canción. Yo te quiero así. Espina de rosa. Espina de rosa. Desde el comienzo hasta el final. Soy mala, pero en exceso. Que lo más que me gusta te es eso. Eres botón que quema hasta el hueso. Yo caigo en tu boca y salgo ineso. Soy mala, pero en exceso. Que lo más que me gusta te es eso. Vamos para arriba, vamos para arriba. La Diablo Manía es aquí, en vivo. En este martes, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Muévete, que muévete, que muévete, que muévete. Oye, mando un saludito canquero para mis hijas Scarlett y Emily. Dice que estamos a todo volumen en casa. Para ese humo, Oyaza. Oye, ese reggaetón, gracias. Vamos para arriba, vamos para arriba. Estoy buscándote a ti. A los Tay, recordando yo sigo pensando en ti. Como no te olvido más, vuelve, te quiero sentir. Desde que no estás aquí, como nada es igual, ya no puedo dormir. Me pregunto si piensas en mí. Como lo hacíamos, que no tienes que decir. Vamos, actívate conmigo. Un saludo. Vamos a mi gran amor, Gaby. ¿Qué dice Gaby? Te la amo muchísimo. Saludos para el amor de mi vida, Nayeli Landa. Oye, yo quiero que me escribas o me mandes un dedo positivo. ¿Cómo estamos sonando? ¿Cómo estamos sonando en vivo? ¿Cómo está ese sonido? Vamos, vamos para arriba. Baila, baila, baila, baila, baila. Otra noche, te juro que hago que tu cuerpo no se me hace falta la locura de tu pose. Cuando te tengo arriba, esas son las cosas que uno nunca olvida. Tú me llamas y yo me llego enseguida. Ya me olvido de esa vez, cuando viniste con tu tumba. En la cama me dejaste al revés, si estás con otro me molesto. No quiero ver a otro con tu cuerpo, no eres mío y ya me siento dueño de eso. Yo sigo pensando en ti, yo no te pido más, siempre te quiero sentir. Desde que no estés aquí, ay, me ves igual. Musiquita, esto es musiquita de playa, ¿sí o no? Sol, playa, cerveza, caipiriña, guanchaca, lo que hay en la playa nos la mandamos, ¿sí o no? Cuando estamos en Montañita, cuando estamos en Atacama, en Suba, en Salinas, todas las playas del Ecuador, cuando nos vamos por el oriente, cuando nos vamos por Baños a la zona rosa, qué bacán, qué del putas, ahí compartimos con la gente turista. Grandes momentos, oye, saludos para los chavos Junior allá en Santa Rosa, señor Diablo Mí. Vamos para arriba, vamos arriba, muévete. Quiere chuculú, toma chuculú. Quiere chuculú, toma chuculú. Quiere chuculú, toma chuculú. Quiere chuculú, toma chuculú. Quiere chuculú, toma chuculú. Y chuculú, y chuculú, y chuculú. Y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, se voltean, se voltean, se voltean, se voltean. Para darle por detrás, toma, toma por detrás, toma, toma por detrás, toma por detrás, por detrás, por detrás. ¡Vamos para arriba! ¡Viene el terreo! ¡Mátala, mátala, mátala, toma, mátala, mátala! Voy a los tiempos de esta canción, Dios mío. Dile que todo lo cura el tiempo. nada de esto importará. Se va a ir así, o rumbiando. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Quiero enviar un saludo muy especial para mi seguidora número uno de los en vivos de Facebook Live, para María Rosero. Un beso grande, bendiciones para toda la familia. Dice, se ha ido a la playa y no me ha llevado. Es que no le dan permiso, no le dan permiso por eso. No le dan permiso. ¡Oh! Y si me dicen que tú te vas, quedo solito y eso es mejor. Hoy estamos transmitiendo hoy desde un puntito que se llama Ambato, Ecuador. Para el mundo, para el mundo. Vamos. Que está con alguien que no te quiere. Yo sé que otra me da el valor. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Venga, te voy olvidando, yo sigo rompiendo mi vida. Te voy a mirando, yo sigo rompiendo la vida, voy a ver algo. Me acuerdo de esos días como me hiciste pasar de mal y ya no aguanto un día más sufrir. Quiero vivir la vida como hace tiempo no vivía, porque ya tengo mi vida. Vamos para arriba. Vamos a coger fuerza porque nos vamos a 100 por hora esta noche. Martes loco. Sube, sube, sube, sube, sube. Bendiciones, mi bro. Fer León, chévere, gracias, mi gente. Compartan el video. Que nos fuimos de perreo. ¡Martes, loco! Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Dale, mami, mueve, no te hagas la santa. Sube y baja, que te encanta. Sube y baja, que te gusta. Mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo, mueve todo. Vamos a ver cuánto mueven el totó en su casa. Mueve todo, mueve ese movimiento calienta todo. Si lo baja bien lento, calienta todo. Si te gusta el perreo, quédate conmigo. Ponchame un like y comparte el video. Mueve totó, mueve totó, mueve totó, mueve totó, mueve totó. Oye, mueve totó, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to. Saludos, mi rey, dice Lion DJ Techo. Ah, ya. Vamos para arriba, para el DJ Techo, mi gran pala caravana, ya por el sector de el techo propio. Vamos para arriba. Contra la pared que vamos a dar esta noche. Azótale a la pared. Contra la pared. Ayúdame a compartir el programa. Voy a compartir en este momento. Vamos a compartir el videito. Ahí, ahí, ahí le compartimos. Contra la pared. Esto es pa' sudarlo y pa' mojarse. Baila o que hace. Mueve la cadera como si fuera que pase. Bate, bate, en... bate ese trasero con hace. Pa' la tanda que hace con place. Y ahí, ahí, ahí, ahí. Muévete violento, muévete así. Ya está, mira, se está compartido. ¡Ayúdame, compartido! Dale, toma, contra la pared. Arrebátate y hazte la loca contra la pared. Un pum, bien, sí, sigue contra la pared. Punteo, punteo, punteo, punteo. Contra la pared, voy a darte más débiles. Tu truco trae, pero que que lo hace miles, tu burita grande. Y aunque valga miles, te voy a soltar proyectiles. Gatita traviesa, ya te tengo cita y esta cena comienza. Es aquí no te sabes, es que no te ingresa. La música te activa y el cuerpo se expresa. Y ahí, ahora rompelo ahí. Como que estamos vacilando una discoteca de puta, vamos para arriba. Tú te mueves, mueve y te mueve. Tú te mueves, mueve y te mueve. Y nos fuimos para arriba, fuimos para arriba. Vamos a hacer. ¡Ahora! Tú te mueves, mueve y te mueve. Muévete, que mueve, que muévete, que mueve, que mueve, que mueve, que mueve. Vamos a hacer un sancocho bueno. ¿Dónde están las mujeres? Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Tú te mueves. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Esto está bueno. Sabitos desde Santo Domingo de los Áchira para Nico. Mateo Bacán con mucho amor. En Amado, Santa Rosa, Diablo. Sigue hasta abajo, sigue hasta abajo, sigue hasta abajo. Tú te mueves, mueve y te mueve. La colita y tu cinturita. Mi cocina combina. Vamos a hacer un sancocho bueno. Tú te mueves, mueve y te mueve. La colita y tu cinturita. Mi cocina como camina. Vamos a hacer un sancocho bueno. Te presento a lo que te gusta a ti, DJ Le. Solamente al 100% perreo sandungueo. Mueve, ya que mueve, mueve, ya que mueve. Saludito para mi pana los diablos latinos de Izamba. Chévere. Vamos. Eso. Si te gusta el perreo, quédate conmigo. Desde Quito dice a Santo Domingo que siempre le llevo en mi corazón, ¿eh? Coloco, viste con loco. ¡Vamos! Yo que no me daría. ¡Punto 6! Vida mía. No importa si estoy lejos, siempre te siento presente. Y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro y no mucho porque me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo estoy quedando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso no gustamos. ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos. Buenas noches, saludos, Ricky Flores. Mi gente de Santo Domingo, mi gente de Quito, mi gente de La Tacunga, Riobamba, el Oriente Ecuatoriano y activado. ¡Vamos, Ecuador! Mira, Panimbosa, a los Pimbosa, ya. Buenas noches, saluditos, tío. Pero no las compare. La nueva y la ex. La nueva y la ex. Díselo, mi mente, la nueva, que ya no soy la misma. La nueva. Sí misma, la otra y la ex, no sé, ¿dónde estará? Vengan conmigo. ¡Arriba! Dale que seguimos, con mujeres un solo camino. Le meto sazón, más sazón al camino. Pa' que tú pienses, este man está montado. Pa' que tú digas que yo soy el que tú buscas. Un man apotentado, que a ti que nunca. Le meto sazón, más sazón al camino. Pa' que tú pienses, este man está montado. Pa' que tú digas que yo soy el que tú buscas. Un man apotentado, que a ti que nunca. Le digo a mi amigo que me meto sazón. Manda a sorprender a que vamos para arriba. Manda que ya piense que le meto al inglés. Suena el diablo. Tiene carro y nunca ha dejado. Mami, vamos al party. Esta noche te hago party. Dale, mami, vamos al party. Hoy estamos en el party. Esta noche te hago party. Mami, vamos, vamos al party. Esta noche te hago party. Vamos, mami, vamos al party. Esta noche te hago party. Le meto sazón, más sazón al camino. Pa' que tú pienses, este man está montado. Pa' que tú digas que yo soy el que tú buscas. Un man apotentado, que a ti te busca. Le meto sazón, más sazón al camino. Pa' que tú pienses, este man está montado. Pa' que tú digas que yo soy el que tú busca. Un man apotentado, que a ti te busca. Mami, mami, party. Esta noche te hago party. Dale, mami, vamos al party. Esta noche te hago party. Dale, mami. Y hoy estoy aquí, en el mismo bar, queriendo olvidar, no me vuelvo a enamorar. Y hoy estoy aquí, pensando en ti, y por todo lo malo he resuelto que desde hoy estaré soltero por siempre. En la discoteca. Hacheme la mano en su casa. ¿Quién va a estar soltero por siempre? El que no piensa en el matrimonio hasta el 2025. El que no quiere estar controlado por la esposa. Por eso, soltero como el diablo mix. Para siempre y por siempre, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Hola, hola. Y para los baby rapids, depíllalo ya. Mi gente del porvenir activado. Soltero por siempre, para siempre. Soltero para siempre y por siempre. Por siempre y para siempre soltero, porque no creo en el matrimonio. Solamente los caballeros que me están viendo, los caballeros, me van a ponchar un like. Los que creen en la soltería, por favor, queremos ver esa vista para la familia Pilamunga en Miñarica, bajo diablo. Vamos, suéltalo, ahora. Diablo DJ. 1, 2, 3 A mí no me dejas, sé que te voy a partir. Te voy a partir, te voy a partir. Mami, no me dejas, sé que te voy a partir. Te voy a partir, te voy a partir. Mami, no me dejas, sé que te voy a partir. Te voy a partir, te voy a partir. Mami, no me dejas, sé que te voy a partir. Te voy a partir, te voy a partir. Ya tú me conoces, llego tu demente. Vamos a jugar de una forma diferente. Ponte tú de espalda y la mano para el frente. Y déjalo que entre. Ponte tú de espalda y la mano para el frente. Y déjalo que entre. Sube y baja y yo te lo rozo. Coge, coge, te lo juego para arriba. Sube y baja y yo te lo rozo. Tú eres esa loca que me aloca, que me alborota. Me chula mami que me derrite la ropa. La vi ahí en pique, suma con mi tropa. La que en la noche ya se toma toda mi sopa. Esta noche te aporta mal. A ese entre la pista te voy a llevar. Y vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Yo te lo rozo, lo chupo, lo mordo, te lo chupo, lo mordo. Yo te lo rozo, lo chupo, lo mordo, te lo chupo, lo mordo. Diabolini DJ. Ya saben que yo quiero agarrarte esta vez. Te digo palabritas que te puedan convencer. Si no me funciona, entonces algo inventaré. De arriba para abajo, hace rato que te analice. Oye, chavito, para los locos, está loco, está escucho en el norte de la capital. Por mi dialecto, en llano, chico, diablo. Trae a tu familia para oye, saluditos, dice mi pana. Un embate desde Santo Domingo de los Colorados, chévere. Mami, no digas que no. Perdona que te hable como si te conociera. Pero llegó vuelto malo para tremer la fiera. El color de tu mejilla me dice que estás nerviosa. Espero que sea eso y no sea otra cosa. Como tu menea me dice que ha acabado. Espero que pidiendo no se me caiga enojado. Pero ya por suerte traigo buen atajo. Se cae esa coma, qué carajo. Sé que a ti te gusta estar con el DJ. ¿Te gusta llamar la atención? Ok, no suba la mesa para hacer una triste. Y yo como se llame, esto es toma, toma, toma, mi te arrincono. Poco a poco voy agarrando el tono. Oye, chavito, para Carrito Guamán, que nos está viendo, nos está amplificando desde Santo Domingo. No, oye, es la provincia de los Sáchilas, vamos allá. Oye, ría. Quiere más, me encono. No te pongas ruta que más desencono. Ya hay tono. Oye, el perreo chandudeo. Lo que lo bailamos en las discotecas. En esas noches de sábado y de viernes, fin de semana. Cuando nos vamos con los panas o nos vamos con la pelada o con las amigas, ¿ah? Vamos. Vas a encontrar en este CD y lo voy a poner. Pone flow. Ya sabes, si te gusta el perreo, el sandugueo, quédate conmigo. Si te gusta el baloteo. Hola, bebé, ya que contigo no sirve de la vida. Y te crees muy sabia. Muy bien. Pero vas a caer de lo que yo sé que acabo de conocerte. Y es muy rápido. Dime, atenderte. Dime. Sombra, si quieres conmigo hacer travesuras. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú eres. ¿Quién quiere hacer travesuras? La canción a los tiempos es el tema, es un temazo, un discotequero. Necesito para Alejandro Norma, tu alombo allá en Tizaleo. Que estamos full volumen, diablo, para Angelita Caixa, Caído de la Cruz. Qué buen tema, los tiempos. Semana ya. Martes que sale a fin de semana. Estamos disfrutando del martes lindo. Caramela. Vamos para arriba. Oye, vamos a ver solamente la gente que está encendido hoy día. ¿Cuánto me regala un like? Regálame, ponchame un like o compárteme el videito. Vamos para arriba. Vamos a meterle un poquito nomás eso. Le toque, toque por la puerta de atrás y sale bien cari pelada y abrirle la puerta diciéndole al bosque. Ay, mi amor, que si no llega. Soitos a la familia Atahualpa, de la familia Aime y para la familia Viviana Ramos en Santo Domingo. Thank you. sábado. Para el baile, para el baile, para el baile, para el baile, para el bailoteo, que no pare el salungueo. Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare. Bien duro, mami, bien duro. Duro, papi, bien duro. Bien duro, papi, bien duro. Y nos fuimos para abajo. Tú pones trago que yo pongo la nena. Tú pones trago que yo pongo la nena. Nenas en la plena, nena casa llena. Tú pones trago que yo pongo la nena. Tú pones trago que yo pongo la nena. Tú pones trago que yo pongo la nena. Nenas en la plena, nena casa llena. Alza la mano si estás disponible. ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! Oye, saluditos a la familia Suki Buya, dice, estamos full perreo, diablo, para DJ Techo. ¡Qué buena canción a los tiempos! Tú pones trago que yo pongo las nenas. Tú pones trago que yo pongo las nenas. Tú pones trago que yo pongo las nenas. Nena, nena, nena, nena. Tú pones trago que yo pongo las nenas. Tú pones trago que yo pongo las nenas. Tú pones trago que yo pongo las nenas. Nena. Qué buena canción. Tú pones trago que yo pongo las nenas. A los tiempos esos siempre caen de putas. Suena, suena. Vamos, vamos. Si eres soltera, si la discoteca va. Sube, sube, sube, sube, sube. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Disfrutando la Liga Bolomanía. Tú pones trago que yo pongo la nena. Tú pones trago que yo pongo la nena. Estamos en la plena, en la casa llena. Tú pones trago que yo pongo la nena. Tú pones trago que yo pongo la nena. Tú pones trago que yo pongo la nena. Estamos en la plena, con la casa llena. Tú pon el trago que yo pongo la nena. Tú pon el trago que yo pongo la nena. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Qué pasa? Está poniendo rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico. Pam, pam, pam. ¡Suena el diablo! Y qué clase de rumba, pa, pa, pa, la que yo toque. Vamos, que esto se puso de rico, eso. Esto se puso de rico, acá en Chile. ¡Habla! Sí. música, qué buena música. ¡Fuerte reo! ¡Dice! Mami, sé que me deseas. Vamos a desempolvar. Con los brazos arriba. Con los brazos arriba. Con calma. Con calma. Oye, la familia Guamán en Santo Domingo. Pronto retornaremos a Mato. Diablo, Carlos Guamán. Usadito para DJ Francisco Mix Junior. Con la animación de DJ Leo dice: usadito, coleguita, para los primos del momento. Ah, ya, muy bien. Se la conoce por la batidora. Verdad. Tiene 100 novios, colaboran. Un combo es socia que fuma cripta 2 horas. Trabaja de triple, tremenda bebedora. Y se encontró más y vaina sola la batidora. Aguántame tu anchelo, ya con mis ajustes. Si le doy a trabajo, yo sé que le guste. Ella está pendiente, y baila con un conte. Está tomando gente, no tiene con hambre. Dame pasito de gulao, pa' que sea hombre. Pero pa' la batidora. Voy a poner una canción de putas a los tiempos. Que va, que abusadora, dale, rompe, rompe, rompe, rompe. Tú sabes que eso no te gana, loca, ahora dale, rompe, rompe, rompe, rompe. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, a los tiempos. ¿Qué canción de Fructas a los tiempos? Recuerda que estamos. Estamos en el martes bien loco. Por eso. Chica se llama Pamela, cada vez que yo la busco la echo para acá, 4, 5, 6 veces le echo el amor. Cuando se lo meto por atrás ella siente el dolor. Me dice vamos para arriba. Music. Please fasten your seatbelts because we have a little. Y nos vamos para arriba, nos vamos con reggae. Reggae ochentero, noventero. Oye, qué rica canción. Amor, dime cómo hacer para no olvidar. Boom. Tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Uno me todas las chicas. Cuando me devoras poco a poco, latina, latina. Ya te lo dije, si te gusta el perreo, quédate conmigo. ¡Quédate conmigo! Oye, solito para la mujer más hermosa, Nicole Sánchez, de parte de un amigo de ella. ¡Vamos arriba! Para adentro y para afuera. Mira, remenea, remenea. Hey yo, DJ Pablito. Tabata, bata, bata, bata, bata. ¡Dembow, let's go! Alright, ella se arrebata. Vamos para arriba, para arriba. Muévete, que muévete, que muévete. Sube, sube, sube, sube, sube. Ella se arrebata. Bata, bata, bata, blanda. Se arrebata, yo no sé lo que le pasa. Esta chica se alborota. Sebastián Guarán. Wine it up, move your body, come on and show me what you got. Mueve, mueve, mueve. Con los brazos arriba. Wine it up, wine it up, wine it up, move your body. Álzame los brazos arriba. Métele flow. Vamos a transportarnos un viaje imaginario tú y yo. Vamos a hacer como que estamos en la playita de Atacame, Suba, Don Supa. Todo lo que tiene que ver también el sector de Manta, todas las playas por ahí. Vámonos por Montañita. Vámonos por las Palmas en Esmeraldas. Oye, tantas playas ecuatorianas nuestras que por esta situación no las podemos visitar. Pero bueno, ya vendrán momentos mejores y estaremos ahí en las playitas. Como cuando sabemos ir a bailar todos y nos ponen solamente música de Gerardo Morán y Américo. Sí, siempre, va María. Yo creo que te ha pasado eso, que cuando te vas a las playas, Atacames y todo, y ven gente de Quito, de Ambato, de la Sierra, solo Gerardo Morán, Américo, esa nota nos meten hoy, ¿sí o no? Como que no supiéramos bailar otra música, por eso... Vamos a hacernos como que estamos en la playa. Ahí. Cierra los ojos, cierra los ojos. Imagínate que estamos en la playa. Vamos, María. Eso. A las canchas sintéticas, Alexis dice. Chavito Pala, Julián Vale. Oliver Bobosita. A los tiempos desde la canción llevándonos ya poquito. Esto se pone rico. Vamos, compárteme el video. ¡Ahora! Pero que horas son jefes. lo que pasó. Porque claro tiene el carro parqueado en la habitación. No lo recuerdo, tan solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía mi celular. Pero qué confusión, porque cometí un error. Mezclé los tragos y te quitas de color. Qué sentimiento, creo que tengo un medicamento. De eso que te noquean duro contra el pavimento. Mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Diferente, ponte tú de espalda y la mano para el frente y déjalo que entre. moviendo el totó. Superman se quedó full embalado, dice el diablo. Para los super panas, oye mi pana, caravanas. Reggae con Raga, Reggae con Raga. Oye, un clasicazo para que lo disfrutes ahora. Reggae con Raga, Reggae con Raga, Reggae con Raga. Oye, si te gusta el perreo, quédate conmigo, que hoy día la pasamos en putas en este martes locos. Tú y yo estamos locos, estamos. Tema, ¿quién recuerda ese tema, por favor? ¿Quién recuerda ese tema, esa cancioncita? Oye. ¿Cómo pude fijarme en ella? Si no me quería, traicionera. Y te digo. Oye. Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos. Hoy esta música la sé mezclar en acetato yo. Hoy ya lo estoy mezclando en CD, así que vamos para arriba. por favor, y saludo a los super panas para hacer una grabación, bro. Amigo. Y parece que le metí al día las 24 horas. No tiene nada de sencillo. lo prende un gallo. Como si estuviera mami gallo. Ponte luz y dale al tus. Con fin de amigas tú y yo en la piscina con el jacuzzi. Si me gusta, no respeta rango ni bota. Al que se ponga dulcecito le baja la nota. Pelota, a que le dicen el problema. Y tú vas solo y ahora le hicimos línea al tema. Que lo guá, esa chiquita peli black narcona. Sin hacerle squat, ya no es el indio, es la flecha. Tiene de todo, no está hecha. Por eso las envidiosas caminan derecha. Sospechan, yendo como Michael y Manuel. Para la chica que le gusta el sex. Así de rumba la casa, mami. Rumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Ay, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta. Ay, a mí me gusta. Cuando me gusta. Ay, a mí me gusta. Mami, mami, con tu baile. Este party es un safari. Solo mira cómo bailas. Hoy te guardas. Mami, mami, con tu baile. Este party es un safari. ¡Qué besadora es! Ah, es un Numa X6. Es algo bestia. Esta tiene de todo. ¡Ahora! El cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas. Pa' esa mirada provoca y tú sola loca te muerde los labios cuando suena. Oye, pa', con mis amigas para el pa'. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami, baby. Ahí les cuento que está de venta, todo este rap está de venta para las personas que deseen de pronto. Está de venta todo este rap, Terno. Pilas, ponte pilas, está de venta. A mí me gusta, a ella le gusta, cuando me gusta. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Chao. Mira, nena.